programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Buenos días, amigos, amigas. Estamos ya listos para compartir con ustedes en el noticiario Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 81 de lo que va del año. Les invitamos a que usted sea parte de la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en todo el país. La motivación para los actores, gestores culturales, que llamen al 2220-966 o al 096-1000-210 para que compartan con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. 7:30 de la mañana, esperamos que usted pueda conectarse y compartir con nuestra audiencia de los 100.9 FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana toda esa información para que durante esta larga jornada, si es que la tiene preparada, pues las personas puedan darse cita con su familia a cada uno de los eventos que usted tiene programado. Hoy es 27 de abril de 2018, es viernes, ya fin de semana, y también con novedades que de a poco, pues usted ya desde hoy puede programar qué es lo que va a hacer durante este largo feriado. Además de ir a las actividades culturales, pues de pronto visitar a los miembros de su familia, porque vamos a tener un largo feriado, mi querido Alex. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Laurita. Estamos ya acá cerrando esta semana con el viernes 27 de abril del año 2018. Vamos a tener, sí, un largo feriado que se decretó ayer por parte del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, con el día lunes y el día martes, que se pensaba que únicamente hubo una confusión, que era el día martes del feriado y que el día lunes se trabajaba. Sin embargo, se sacó un segundo comunicado donde se aclaraba que eran los dos días decretados por el presidente. Así es, el día lunes y el día martes, donde las instituciones públicas tienen que devolver una hora más durante 8 días. En caso de lo privado, pues ahí depende de las circunstancias de las empresas. Pero hay lunes y martes, es decir, que los días miércoles tenemos que regresar todos a trabajar y con ese buen ánimo y la predisposición. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Parcialmente nublado, probabilidad de lluvia en un 30%, pero de a poco, dentro de lo que veníamos, hasta desde el sector del Valle hasta Quito hay neblina, está nublado, digamos, pero eso se va levantando de a poco porque vemos que la Astro Rey también está haciendo su presencia sobre el cielo capitalino. Vamos rápidamente a recordarles, Alex, cuáles son los números de pico y placa para que la gente tome las precauciones. Recuerde que esta medida aplica para todos quienes vienen hasta el Distrito Metropolitano. Hoy en día viernes, los dígitos terminados en su placa, no lo olvide, en 9 y 0. El perímetro que rige, lo decíamos, en la avenida Mariscal Sucre, en el sur, hasta la avenida Morán Valverde, también acá en el perímetro de la avenida Simón Bolívar, y en el norte, en la avenida Diego de Vázquez. Arrancó ya hace pocos minutos el pico y placa desde las 7 de la mañana y dura hasta las 9:30. Posteriormente, en la tarde, desde las 16:00 hasta las 19:30. Entonces, 9 y 0, los dígitos de este día viernes. Así es, esos son los números para que usted los recuerde. También es importante que si ya está en la hora pico, usted puede dejar pues también su vehículo en cada uno de los parqueaderos establecidos en el norte, sur, en el este y en el oeste. Y de inmediato, ¿qué tenemos de novedades dentro de la AMT Quito? Sí, nos dice AMT también a propósito del feriado que se viene, si vas a viajar fuera de la ciudad, utiliza transporte que sale solo desde la terminal terrestre. Esto como una medida también de precaución por el control que se realiza a las unidades, tanto la de Quitumbe, al sur de Quito, como la de Carcelén, al norte de la ciudad. Nos dice AMT, hace 8 minutos, un incidente de tránsito sobre la Maldonado, Alonso de Angulo, en el sector de la Villa Flora, que está obstaculizando el carril sur-norte. Y también nos dice AMT, recomendaciones para un feriado seguro. No te distraigas cuando manejes con el celular, respeta siempre las señales de tránsito y utiliza el cinturón de seguridad, sobre todo también para los más pequeños de la casa, Laurita. Eso es importante, lo que acaba de decir Alex. Y en cuanto al transporte público, usted tiene la obligación de solicitar su boleto y también cumplir, apoyar a estas campañas que se realizan. A veces estamos apurados y no queremos bajarnos quizá de las unidades de transporte. Hágalo como se debe, para que así también puedan hacerse los controles respectivos. Y quienes están dentro de estas cooperativas también recordar que tienen que hacer los procedimientos correctos para que no tengan inconvenientes en el momento de su salida de cada uno de los terminales. Ya hay un intenso operativo, digamos así, que ha levantado la Policía Nacional para este feriado, es decir, que se desplazarán por las diferentes calles, ¿no es cierto?, y carreteras para hacer estos intensos controles. Vamos de inmediato a ver qué nos dice EQ911 Quito respecto de las vías, a propósito de hablar de viajes, de salidas de las ciudades, tanto al norte como al sur de la ciudad de Quito. Tenemos que lo que corresponde a su perímetro, las vías de Pichincha, Napo y Orellana, se encuentran completamente habilitadas y no presentan novedades al momento. Todo habilitado para que ustedes tengan de alguna forma un buen viaje. Recuerde también que debe llevar todas las herramientas dentro de su vehículo si es que usted va a salir. También no utilizar el teléfono celular, utilizar el cinturón de seguridad. Parte importante en el viaje que usted pretenda de alguna forma realizar. Con esto pues nos vamos de inmediato a ver qué nos trae el Aeropuerto Mariscal Sucre en su página de Twitter. Hace 28 minutos publican operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para volar. Con eso queremos invitarles a ustedes a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. También hay una página en la que usted puede escucharnos, www.casadelacultura.gov.es, o descargar la aplicación de la radio ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede descargar esta aplicación para que usted pueda estar compartiendo pues las 24 horas del día con nuestra señal y la programación que le estamos ofreciendo a usted. Bueno, vamos de inmediato a conocer qué tendremos en este noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Conmemoramos 56 años del primer manifiesto del movimiento Sánsico. 140 películas estarán en la 17ª edición del Festival Internacional Encuentro de Otro Cine. Se realizó diálogo interinstitucional sobre el bioma amazónico Yapa los días 25 y 26 en Quito. Ayer en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló la Junta Plenaria. Como punto central se trató el tema de la reducción de presupuesto. La tarde de ayer también se desarrolló acá en la Casa de la Cultura, en la Sala Mandrágora, un jueves de Magdalenas. Meñique, film cubano de un héroe nacional, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tercer foro, Danza en la Educación, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El escritor Fernando Augusto Esparza Dávalos presentó el libro Utopías y Distopías, diálogo a dos voces en esta institución. Convocatoria Asamblea Provincial de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi. Actividades que desarrollará en mayo la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. También les daremos a conocer en este espacio informativo, así como las actividades de exposición que se desarrolla en el Núcleo de Pichincha. Y en nuestro espacio de entrevistas, a partir de las 8 de la mañana, nos acompañará Blanca Nube, exasambleísta y estudiante de Derecho de la Universidad Técnica de Loja. Con ella trataremos del tema de la importancia de los movimientos migratorios culturales. 7 de la mañana con 11 minutos, 7:11. También contaremos aquí con la presencia de Juan Guamán y Pablo Vinuesa, de la extensión Rumiñahui de la Casa de la Cultura. Estarán aquí para contarnos sobre el trabajo que se realiza en esta extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y finalmente estaremos junto a Marco Villota y Flor de Oro. Ellos nos presentan en el ciclo Canción de Autor, emprendido por la Casa de la Música, en un concierto denominado Corazones Íntimos. 7 de la mañana con 11 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el Ecuador insular. Nos vamos enseguida con el desarrollo de la información. Nuestros compañeros Fernando Torres y Diego Salazar están listos ya en cabina central para continuar con el desarrollo de este espacio informativo. En el país. Un 26 de abril de 1962, la policía ecuatoriana se partió en dos. En el auditorio del aula Benjamín Carrión, cuatro jóvenes soñadores, Antonio Ordóñez, Marco Muñoz, Leandro Katz y Ulises de Estrella, presentaron cuatro gritos en la oscuridad, una puesta en escena que significó la primera aparición de los ánticos en el espectro de la cultura nacional. El público había acudido al aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a la espera de un recital romántico. Y las luces que se apagan. De repente, desde una de las esquinas, Marco Muñoz empezó a leer un texto que iniciaba así. Este es un grito y con la aceptación de ustedes fue lanzado por un ser humano. Es más, por varios seres humanos con la misma gente que nos topamos en las calles todos los días y de cuya vida nada sabemos. Esto es parte de ese texto que cuenta esta historia, que seguramente muchos asistentes lo escucharon. Para Susana Freire, autora de la obra Sanchicismo, tierno e inocente, el movimiento emergente, cuando en el país la inestabilidad económica y política era apremiante, a este que hay que sumar la división interna de la sociedad ecuatoriana y sus múltiples contradicciones presentes en las diversas manifestaciones sociales. En medio de este contexto surgió la semilla de lo que más tarde constituiría uno de los capítulos más importantes de la literatura ecuatoriana. Ulises Estrella, Fernando Tinajero, Bolívar Echeverría y Luis Corral, quienes unieron sus inquietudes en una propuesta transgresora. Durante 8 años, estos jóvenes, que no llegaban a los 25 años, autocalificados como parricidas, generaron con una calidad incuestionable, poética y narrativa, recitables y críticas. 56 años después, uno de los integrantes del grupo, el poeta Raúl Arias, reafirmó que los sánchicos pagaron muy caro al abrirse un frente con todo el rancio sector cultural de la época y los poderes centrales. Podemos decir que hasta inclusive siguen inéditos. Así pagaron por arremeter desde espacios como la revista Pucuna contra la política armamentista de los Estados Unidos en Vietnam. Los sánchicos como Raúl Arias y Antonio Ordóñez, entre otros, siguen campantes. La intensidad de sus ideas reflejada en la mirada, construyendo la utopía y destruyéndola a la vez, con el rostro azotado de ideas y sueños. Siempre tendrán 17, 20 o 24 años, como se nota en las escenas, fotos del grupo. Evanescente y la filosofía de Heidegger, Camus, el Che Guevara, Mariátegui y Martí, entre otros. Fuente Ministerio de Cultura. ...140 películas de 50 países eran parte de la 17ª edición del Festival Internacional Encuentro de Otro Cine, que arranca del 9 al 20 de mayo en Quito, Guayaquil y Cotacachi. Alfredo Mora Manzano, director del Festival Internacional Encuentro de Otro Cine, mencionó a Zona Cultura que este es el momento para que los cinéfilos separen su butaca. Y es el momento que existe en el calendario cultural del Ecuador de poder acercarnos a este cine, que es un cine que tiene gran acogida en Ecuador y que se produce mucho en Ecuador, y a pesar de que, digamos, no tiene una ventana comercial en las salas de cine comerciales o en la televisión. El Encuentro de Otro Cine ha ido creciendo tanto en público como en programación, y la convocatoria ha sido aceptada a nivel nacional e internacional. De ahí que los programadores han tenido que revisar alrededor de 1.500 películas, de las cuales se han seleccionado 138, en las que constan 8 internacionales y 18 invitados del Ecuador. Escuchamos a York Neidel, programador de EDO. Hay una película que se llama Faces, Places, es decir, Rostros y Lugares, de Agnes Varda, que sí ganó el Oscar. Entonces esa trajimos con el apoyo de la embajada francesa, porque es una película, y la ponemos dos veces en Quito y una vez en Guayaquil. La 17ª edición contempla grandes temáticas que va desde los grandes conflictos bélicos internacionales que están sucediendo en los actuales momentos, hasta películas de corte íntimo y familiar. Es decir, que importa ver propuestas cinematográficas en las que el autor tenga algo que decir. Las películas documentales ecuatorianas cada vez se producen en mayor cantidad. Pero también es interesante decir que el cine documental en Ecuador está muy apreciado fuera, tanto en festivales de primer orden como en premios. Más no dentro del Ecuador al momento de mostrar las películas. Por eso es que los EDOC son este momento del año en que son una ventana para poder ver cine documental nacional. Porque no se han creado las políticas aún que existen en otros países para el destino natural del cine documental, que debe ser la televisión y las salas de cine. Una retrospectiva del cineasta mexicano Abelardo González estará en el festival, quien muestra su trabajo con el tema de violencia y frontera en México con una forma estética interesante, mientras que en Ecuador estarán. Bueno, pues tenemos el estreno a nivel nacional de la película Siguiente Round, que trata sobre boxeadores de la isla Trinitaria, es un documental de Guayaquil. Tenemos una película que se llama Quebrada, que es sobre un grupo urbano joven del sur de Quito. Tenemos una película que se llama Luz de América, que es literalmente de cómo la luz impacta la vida de los quiteños. Así que eso es solo una parte pequeña del enorme panorama de la producción nacional documental de cine que presentaremos. No se pierdan los documentales ecuatorianos que han tenido mucho éxito y que crean un precedente para el cine nacional. El festival está programado del 9 al 20 en Quito, del 10 al 20 en Guayaquil y del 12 al 20 de mayo en Cotacachi. Les dejo con Alfredo Mora, quien nos muestra los lugares a donde conseguir los pasaportes para que usted pueda ser parte del Festival Internacional Encuentro de Otro Cine. Se pueden comprar en el Cine 8 y medio, en las oficinas de Cine Memoria, en el Microteatro, que es un nuevo espacio cultural de la ciudad, y a través de Payphone. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos. Seguimos con más información. ¿Cuál es la relación de las áreas protegidas con la producción sostenible y la economía? ¿Cuál es el aporte de estas áreas al bienestar humano? ¿Cuál es el aporte que hace este sector productivo sostenible y las áreas protegidas al cumplimiento de metas internacionales? Estas son algunas de las interrogantes sobre las cuales trabajaron los participantes del diálogo intersectorial de Bioamazónico. Este evento se llevó a cabo los días 25 y 26 de abril en la ciudad de Quito. Veintiocho representantes de los sistemas de áreas protegidas, Cancillería, Ministerio del Ambiente, Agricultura y Minas de Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela, Territorio Franco, Guyanés y Ecuador, asistieron a este encuentro liderado por el proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico, que tuvo como objetivo evidenciar la interrelación positiva entre la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas amazónicas y la productividad, así como identificar acciones de los sectores y su contribución en términos de inversión, producción sostenible y generación de bienestar en las poblaciones locales. Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, felicitó a los organizadores de este evento por el trabajo conjunto, ya que la Amazonía no tiene fronteras. Me imagino que debería ser bastante difícil de coordinar 8 países y también el territorio francés, French Guiana, para tratar a trabajar juntos. La Amazonía no tiene fronteras y hay una necesidad de tener una visión, compartir una visión, y yo pienso que es el objetivo principal de este proyecto que la Unión Europea está apoyando. Ya no queremos convencer a los convencidos, es necesario vincular otros actores diferentes, a los ambientalistas. Es la única manera de garantizar la conservación, mencionó el ministro del Ambiente del Ecuador, Tarcisio Granizo. Durante estos días de trabajo, los asistentes identificaron las mejores alternativas de colaboración entre los sectores productivos y las áreas protegidas y cómo, desde sus acciones, pueden contribuir al alcance de las metas internacionales como los Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de biodiversidad y desarrollo sostenible a partir de las buenas prácticas y las agendas intersectoriales. José Antonio Gómez, del programa YAPA, expuso el número de habitantes presentes en la Amazonía y cuántos tejen la estructura social del bioma YAPA, a la vez que señaló 5 elementos claves a la hora de hablar de la Amazonía. América Latina, sin duda, se convierte en la gran despensa de alimentos para el mundo, y la Amazonía no puede estar descuidada o desatendida para poder incorporar esas buenas prácticas, el buen manejo de esos territorios, para garantizar efectivamente la comida para sus habitantes, pero también para el mundo entero. El agua, y bien lo señalaba el ministro, fuente estratégica para todo el bioma y por supuesto para todo el continente. El desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y la innovación son fundamentales para la conservación del bioma. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la conservación de especies clave. De las lecciones que hemos aprendido es que no hay conservación si no hay desarrollo, mencionó en este encuentro Marcos Pastor. Fuente: Ministerio del Ambiente. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos y nos vamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente la sede nacional de esta institución acogió ya la Junta Plenaria Extraordinaria desarrollada ayer desde tempranas horas. Dirigieron la sesión el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. El punto central de la cita fue el levantar como voz de protesta la reducción de presupuesto en general para el sector cultura. Se elaboró un documento que ha sido remitido ya al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Más detalles a continuación. Thank you. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reunida ayer en la ciudad de Quito, tuvo una resolución clara y directa. Se solicita al presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, que se revee la decisión que, según funcionarios gubernamentales, se toma en cumplimiento del plan económico presentado por el Ejecutivo hace pocos días. Este plan determina que se deben reducir gastos permanentes y no permanentes en esta institución, así como en otras. Esta decisión conllevó a la disminución de los recursos tanto de la sede nacional como de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Esto se dio mediante dos modificaciones presupuestarias, la número 208 y la 214. En conjunto, los 24 directores de los núcleos provinciales, encabezados por el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y el subsecretario Gabriel Cisneros, solicitaron además una reunión de trabajo con la Junta Plenaria de la institución, y de esta forma se busca en conjunto una solución directa. A criterio de los diferentes directores de los núcleos de la institución, no existe una forma legal para que se involucre a la Casa de la Cultura en este decreto. En el documento enviado al presidente de la República, se cita artículos de la Constitución de la República, del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y además de la Ley Orgánica de Cultura, que por ejemplo, cita en uno de sus artículos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es una entidad con personería jurídica, de derecho público, autonomía responsable y gestión desconcentrada, administrativa y financiera. El primero en tomar la palabra fue el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, quien solicitó unión y esfuerzo en conjunto para realizar este tipo de reclamos. Entonces, no es particularmente de la presidencia de donde va a salir una cosa, si es que no lo hacemos en conjunto, si es que no lo hacemos todo, desde el ministro de Cultura hasta todos los directores. La cultura es un conjunto de virtualidades y defectos, pero que nos permiten tener esa ética, que es una ética buena para el pueblo. Por su parte, el presidente Camilo Restrepo Guzmán reiteró el llamado a la unidad entre todos los que componen el ámbito cultural en el país. Además, que se espera el cambio de decisión del presidente Lenín Moreno. Dándole a conocer la situación de la Casa de la Cultura y nuestra exigencia, decisión tomada por el Ministerio de Finanzas no corresponde a la ley, no corresponde a los derechos tiene una inspección. Quiero agradecer y recoger las palabras del señor ministro, que es un llamamiento a la unidad. Félix Lavallén, del núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena, recordó que su núcleo ya ha sido afectado antes por este tipo de resoluciones. El año pasado, como también hubo por parte del gobierno un decreto de austeridad, ya no nos llegó para que haya presupuesto completo a lo que veníamos teniendo. Y bajo eso, pues ya en este año también hay otro decreto en que se tiene que reducir el presupuesto. Ha mermado en ciertas programaciones que nosotros hemos tenido que dejar de hacer. Fidel Intriago, del núcleo de Manabí, cuestiona esta decisión gubernamental y reclama además el hecho de que su provincia todavía sigue levantándose en diferentes aspectos luego del fatídico terremoto del año 2016. Ha sido afectada con una reducción considerable del presupuesto de $38,000 y que significa poner en riesgo procesos de formación como el coro, significa poner en riesgo procesos de formación como el laboratorio de teatro, que de no revertir esos recursos, de que no regresen, lamentablemente con profunda tristeza, tendríamos que cancelar. Entonces, ese es el pronunciamiento que se ha dado el día de hoy. Finalmente, el doctor Edgar Palomeque, de la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar, confía en un cambio de decisión por parte de las autoridades luego de escuchar esta solicitud. El día de hoy nos hemos reunido para fijar estrategias a fin de que los órganos de finanzas, la ministra, escuchen nuestros planteamientos, hacerles saber que la Casa de la Cultura es un ente autónomo, que nosotros no somos parte de la función ejecutiva, sino somos un ente autónomo y por lo tanto se debe respetar la Constitución, la ley, y en ese sentido no nos pueden hacer los recortes que nos han hecho. Y de esta forma, la Casa de la Cultura muestra su total rechazo a medidas que afectan el fomento a la cultura en nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.

en una formación profesional se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó el tercer foro Danza en la Educación, el 25 y 26 de abril y con entrada libre. El foro estuvo organizado por la Compañía Universitaria de Artes Escénicas de la Universidad Central del Ecuador, CUDAE, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha y la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta acerca de este foro. Ahora lo que se está haciendo es una serie de ponencias donde se están planteando esta necesidad de sostener la danza, de sostener el teatro y de que la educación sirva para el teatro y el teatro para la educación, el teatro y la danza naturalmente. Entonces, en este sentido y con esta temática se han estado ofreciendo varias ponencias, tanto de la gente que hace danza como de la gente que hace teatro, en donde manifiestan pues desde un punto de vista diferente en algunos casos, qué es mismo esto de aportar hacia la educación o la educación que aporte hacia la danza. Es interesante por esto que se haga este foro y que se planteen cosas que ojalá queden registradas en algo, ¿no? Ojalá en artículos, en algún folletín, en algún libreto, porque es importante que esto pase. Ordóñez también brinda detalles sobre el público al que estuvo dirigido el foro y acerca de los organizadores del encuentro. Están dirigidos fundamentalmente a quienes practican la danza, a quienes practican el teatro y a quienes se dedican a la enseñanza de la danza y a la enseñanza del teatro. Esto es importante, es fundamental para ubicar justamente qué es lo que se debe hacer y cómo debemos orientar nuestra formación de actores, de bailarines, ¿no? Por eso es importante el evento. Esto se ha hecho el teatro ensayo con este grupo de la universidad y tiene el auspicio de la Casa de la Cultura, naturalmente. Los organizadores del foro destacan que este encuentro buscó reflexionar sobre el arte y la danza como herramientas de educación, transformación y como actividad pedagógica en la formación profesional. Este foro se llevó a cabo con motivo de los 10 años de creación de la Compañía Universitaria de Artes Escénicas de la Universidad Central del Ecuador, CUDAE. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 48 minutos, 7 y 48 en todo el territorio continental ecuatoriano. Este es Teatro de las Oprimidas, del Grupo de Artes Escénicas Mandrágora, presentó anoche Jueves de Magdalenas este espacio de arte permanente de investigación artística que tiene como enfoque principal la experiencia de la mujer en cuanto a su personalidad, trabajo, vida, sociedad y relación con el otro. A continuación ampliamos la información. La Fundación Mandrágora es un espacio que está destinado al fomento y trabajo de las mujeres. Están determinadas bajo la dirección de la maestra Susana Nicolalde. Ella comparte todas las tardes y en diferentes espacios los eventos, jornadas y el trabajo en conjunto. El Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Magdalena, es un encuentro de artes escénicas que ha realizado por más de 11 años un trabajo arduo. Es un espacio de arte y reflexión en función de su propia dinámica de lograr la convergencia y la inclusión de las mujeres de varios sectores, no solo artísticos, sino también sociales. Esta es una oportunidad de vivir una experiencia donde los instintos se despiertan, crean y redescubren a ellas como mujeres creadoras. Una invitación a vivir un encuentro con la vida y el arte, desde el pensamiento, los sentidos, a través de espectáculos, talleres, exposiciones, muestras fotográficas, conversatorios, tertulias, entre otros. Jueves de Magdalenas, un encuentro para transitar el universo de la creación, donde los asistentes, talleristas, espectadores y público pueden descubrir desde la cotidianidad y sensibilidad un escenario para celebrar la vida. Zona Cultura conversa con la coordinadora de la plataforma del Teatro del Oprimido, Micaela Bermúdez, detalla lo que representa el Jueves de Magdalena. Jueves de Magdalena. Magdalenas es un espacio abierto para todas las mujeres, en el que utilizando la metodología del teatro del oprimido nos juntamos a investigar a partir del cuerpo, la palabra, la imagen y el sonido sobre nuestras experiencias como personas socializadas como mujeres. Entonces tenemos cada jueves, se abre este espacio que es de 5 de la tarde a 8 de la noche en la Sala Mandrágora, aquí en la Casa de la Cultura. Diversidad en cuanto a sus integrantes son quienes pertenecen a la Sala Mandrágora. Las mujeres tienen apertura total en este espacio. Estamos ahorita coordinando Paula Castelo y yo, Micaela Bermúdez, coordinamos este espacio. Este grupo Magdalenas, Jueves de Magdalenas, es uno de los grupos que nosotras multiplicamos esta metodología en toda la ciudad. Entonces, pertenecemos a la plataforma Teatro del Oprimido, que es la organización que está sosteniendo este proyecto. ¿Qué es Teatro del Oprimido y cómo se desarrolla esta composición en cuanto a las diferentes técnicas? Teatro del Oprimido es una metodología sistematizada por Augusto Boal en Brasil en inicios de los 70, y va naciendo por necesidades. Entonces nace primero la técnica del teatro periodístico porque empieza la dictadura en Brasil, entonces se necesitaban nuevas herramientas para poder decir lo que había que decir. ¿Quiere sumarse a las experiencias del ser mujer? Preste mucha atención a los contactos. Tenemos una página de Facebook que es la plataforma Teatro del Oprimido, donde pueden visitar y ahí está toda la información de todos los proyectos que tenemos y todo lo que hacemos. Tenemos un grupo de Facebook que es Jueves de Magdalenas, Magdalenas Teatro de las Oprimidas Ecuador, que es este grupo que está sosteniéndose aquí, que es como el más constante, que está abierto a todas las mujeres mayores de 16 años que quieran investigar estéticamente sobre sus experiencias como del ser mujer. Y de esta forma vivimos la tarde de ayer, un jueves más de Magdalenas, un espacio netamente de mujeres, para mujeres y hecho por mujeres. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52. Proyectos artístico-culturales, celebrar el Día de la Madre y la difusión de un diccionario de lenguas tradicionales son las actividades que desarrollará durante el mes de mayo la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas desarrollará durante el mes de mayo proyectos artístico-culturales, eventos por el Día de la Madre y la publicación de un diccionario de lenguas ancestrales. Yurki Minota, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, nos comenta acerca del proyecto artístico-cultural Andarele y sobre los eventos que la Casa de la Cultura Provincial realizará por el Día de la Madre. Vamos a estar en esta semana entrante y también en el mes de mayo, vamos a tener el proyecto El Andarele. Es un proyecto también que ganó el licenciado Jonathan Minota Rueda, La Ruta del Andarele, donde van a estar presentes nuestras candidatas a Miss Ecuador en algunas provincias del país, y con ese lindo proyecto del Andarele, que ellas van a demostrar el baile típico de esa música. Y también vamos a tener un evento por el Día Mundial de la Madre en nuestra sede, aquí en nuestro auditorio Nelson Estupiñán Vázquez. Minota también brinda detalles acerca de un diccionario de lenguas ancestrales que publicará la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Vamos a hacer un lanzamiento, la publicación de un libro, Diccionario Chachi, del licenciado Casiano Añapa. Van a ser 3.000 ejemplares, se van a hacer a la Casa Matriz para distribuirlo a nivel nacional en los centros educativos, para que conozcan también nuestras identidades, las raíces también que tiene la provincia de Esmeraldas, que tiene tribus vírgenes como son los Épera, los Aguá y los Chachi, que tienen sus costumbres, cada uno de ellos, y sus lenguas. Entonces, esto va a ser una guía para que los niños sepan que también tenemos raíces vivas en nuestra provincia de Esmeraldas. El idioma es de expresión cultural y forma parte de la historia de un pueblo. Constituye el eje articulador de los saberes y conocimientos de cada pueblo, de cada cultura, y es un medio de integración social, de educación y de prosperidad. El lenguaje es un hecho cultural en sí mismo y, por tanto, debe ser parte de la vida de una comunidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. ahora nos vamos hasta Cotopaxi, donde les contaremos sobre las actividades que desarrolla el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia. La Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi convoca a su asamblea provincial a efectuarse el próximo lunes 30 de abril a las 10 horas en el Teatro del Núcleo en la ciudad de Latacunga. Se tratarán los siguientes puntos: constatación de quórum e informe de gestión del directorio provincial. La Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi señala que quienes podrán asistir a esta asamblea son quienes ostentan la calidad de miembros correspondientes de acuerdo a los listados que reposan en la Secretaría de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, con corte al 23 de abril de 2018, y los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC inscritos en Cotopaxi, con corte al 23 de abril de 2018, para lo cual deberán presentar la documentación que acredite su condición. La Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi señala que en caso de no existir el quórum reglamentario a la hora señalada en la convocatoria, se concederá 30 minutos de espera. Transcurrido este lapso, se instalará la asamblea con los miembros presentes. Germánico Alvear, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, señala que la Ley Orgánica de Cultura, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Registro Oficial, establece en su artículo 159 que habrá una asamblea provincial de cada núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, conformada por los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y por los artistas y gestores culturales de las circunscripciones territoriales inscritas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUA que quieran participar en la asamblea provincial. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 58 minutos, seguimos con más información. El escritor Fernando Augusto Esparza presentó el día de ayer el libro Utopías y Distopías, un diálogo a dos voces. En la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló este evento, que tuvo la participación de grandes invitados. Fernando Augusto Esparza Dávalos, en la presentación de su libro Utopías y Distopías, diálogo a dos voces, que se dio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado miércoles, arrancó con un texto dedicado a los periodistas de diario El Comercio y a los soldados caídos por la guerrilla narco en Mataje. Me han pateado las palabras. Sí, me han pateado las palabras. Me han escupido las imágenes. Verle a un compañero periodista sumido ante la muerte, envuelto en una cadena, atado a un palo cualquiera de la selva fronteriza colombo-ecuatoriana, su camiseta de colores perforada con tiros, y me ha brotado el dolor y la impotencia, y por los oídos como una campana que no cesa, me ha transmitido, siempre nos faltarán tres, siempre nos faltarán tres, siempre nos faltarán tres. Esta es la herencia que me ha dejado el Mashi, que ya no podrá nunca más tener equivalencia con amigo, sino con maldito. El presidente Moreno, con valentía lo ha dicho, hubo permisividad con la guerrilla. Aquí están las consecuencias. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, dentro de su participación mencionó que al posesionarse como presidente, habló de la importancia de un cambio, que sin dejar de apoyar a las bellas artes, había otros espacios que necesitaban nuestros esfuerzos, como las culturas vivas comunitarias de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, porque eso nos nutría como ecuatorianos, que hay una riqueza que esta se basa en la diversidad. También que la Casa de la Cultura Ecuatoriana debía volver a ser un espacio del pensamiento y de la crítica, razón por la cual apoyó la edición de este libro. Yo creo que el país está pasando un momento bastante difícil, y me permito, porque sé que hay dos personalidades que son las que van a comentar el libro, señalar nada más sobre el país que hay una coincidencia entre lo que es el año 41-42, cuando nuestro país sufrió la desmembración territorial, ratificada en el año 42 por el Protocolo de Río de Janeiro, el Ecuador se sintió completamente devastado, se sintió desmoralizado, y allí surge una figura, que es Benjamín Carrión, que dice que debemos confiar en el futuro, que debemos reconstruir al país y que la cultura puede jugar ese papel y que volvamos a tener patria. Marcelo Dotti Almeida mencionó que el presentar un libro es siempre una selección muy honrosa. Debido al mérito intelectivo e intelectual de quien lo escribe, así como una trascendente responsabilidad. Lo cual nos obliga a aproximarnos al alma del escritor, a su personalidad, a su intención y al mensaje que la voluntad de su mente, de su corazón, quieren dejar a la posteridad. Carlos Freire Granizo, por su parte, mencionó que al mirar el libro de Esparza le permite conocer dos hilos conductores, como la democracia unida a la responsabilidad y el papel de la familia para formar la personalidad de cada uno, llegando además a la siguiente conclusión. Pienso que el libro de Fernando, por las preguntas y por las respuestas de esos 21 personajes extraordinarios, merece más tiempo. ¿Qué quiero decir? Tenemos que darle tiempo al libro. Tenemos que darle tiempo a las ideas de sus protagonistas para analizarlas, madurarlas, construir como en labor de Taracea. Utopías y distopías, diálogo a dos voces, es un texto de 439 páginas en el que se analiza el pensamiento de 21 activistas que expresaron una posición crítica al gobierno de la Revolución Ciudadana.